La linterna de Diógenes. La historia nos permite situarnos, radicarnos en tradiciones comunes, observar con perspectiva. Perder nuestro sentido histórico es lo mismo que quedarnos solos, desamparados, desarraigados. Es lo mismo que convertirnos en ingenuos. Olvidarnos de la historia, perder ese sentido histórico, nos deja inermes ante cualquier solución mágica que nos quieran vender como novedosa. Nos deja desarmados ante el engaño, nos condena a cometer los mismos errores, a rendirnos a los educados líderes que dicen saber lo que nos conviene y que ellos no son como sus predecesores. Conocer, en cambio, las tradiciones de autoorganización de las clases subalternas, su capacidad de construir sociedades de abajo, de tejer redes de apoyo mutuo, nos ofrece una herramienta no solo para las luchas y resistencias, sino también una vacuna contra fórmulas mágicas, contra análisis parciales, contra exitosas formas de desmovilización social que ya fueron utilizadas en el pasado. Dándole la vuelta a la frase de Orwell, para ser dueños de nuestro presente, debemos primero adueñarnos de nuestro pasado. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Esta semana hablamos del estudio de las mentalidades y su relación con la historia social, con la historia desde abajo. Ahondaremos en el papel de la mentalidad justiciera, de sentimiento de agravio en el estallido de los motines y revueltas sociales en la historia. Además, trataremos también el concepto de economía moral de la multitud en el periodo moderno, es decir, una ética social de revuelta frente a la ética burguesa de mercado. ¡Comenzamos! Durante mucho tiempo, los protagonistas de los escritos de historia fueron los grandes hombres, reyes, generales, hombres de estado, estrategas. Eran aquellos que, con su sola genialidad, eran capaces de tomar las riendas de la historia. Una historia desde las élites, para las élites, desde el punto de vista de las élites. Poco a poco, según la historiografía se fue desarrollando como disciplina, esta tendencia fue sufriendo variaciones, aunque en buena parte manteniendo la idea original. Ya en el siglo XX, con la historiografía influida por el materialismo histórico marxista, las tornas cambian. El estudio de la historia se convierte en el estudio de la evolución de las relaciones de producción, de las estructuras económicas que definen la propia sociedad y los conflictos derivados por la contraposición de intereses de clase. No. Pero en esta visión, donde las cuestiones exclusivamente materiales se convierten en el principal elemento explicativo, las gentes comunes también permanecerían en buena parte mudas. En el caso de los motines, las revueltas y revoluciones, al no ir más allá de las causas económicas, al reducirlo todo a un economicismo, al no considerar el componente ético, aun siendo colectivo, todo esto nos lleva a ver como si el historiador marxista no quisiera mirar a la cara a los protagonistas de esas revueltas, como si les negase el protagonismo a los protagonistas, como si resultase incómodo mirar al rostro de la multitud, como si la propia pertenencia al medio académico dificultase objetiva y subjetivamente la comprensión de la creatividad y espontaneidad histórica de la cultura popular. Afortunadamente, se han creado condiciones para superar esta visión jerárquica desde arriba, en el campo de la historia, desde la historia de las mentalidades, historia desde abajo, historia oral. De alguna de estas cuestiones vamos a hablar hoy con Carlos Barros, profesor de Historia Medieval de la Universidad Santiago de Compostela, con quien ya hablamos hace un par de temporadas sobre sus estudios sobre la revuelta de los irmandiños. Además del caso de los irmandiños, al que ha dedicado diferentes trabajos, también ha estudiado las revueltas medievales, la historia de las mentalidades, así como la propia historiografía. En este sentido, es coordinador del Grupo de Investigaciones Historiográficas de la Universidad de Santiago de Compostela, además de coordinador y fundador de la Red Académica Internacional Historia a Debate. Carlos, bienvenido a la Interna de Diógenes. Bueno, muchas gracias por contar conmigo de nuevo desde Euskadi. Aquí, como sabes, hablamos desde Galicia. Sobre la historia global también. Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, la historiografía marxista o de corte estructuralista, al menos la más ortodoxa, explicaba la historia y sus transformaciones según unos parámetros muy estrechos, casi una especie de catecismo, ¿no?, que imponía una serie de paradigmas que incluían la división de la historia en cinco fases: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo y finalmente socialismo, que marcaban una línea del progreso en la que los actores se podían dividir entre conservadores y progresistas según actuasen en favor de esa línea o no. En resumidas cuentas, las personas no serían más que algo así como sujetos más o menos pasivos, reduciendo la explicación de la sociedad y sus variaciones a un economicismo que en buena parte marginaría la búsqueda de más ámbitos de explicación. ¿Podemos hablar de una ruptura con ese catecismo en la historiografía actual, al menos en las últimas décadas? Bueno, la ruptura se produce ya mucho antes, ¿no? Por la parte del marxismo, porque en 1952 nace la escuela Passenpresse en Gran Bretaña, fundada por los historiadores del Partido Comunista Británico, que ya van más allá de ese marxismo estructuralista que tú decías, economicista, y se dedican a tratar los conflictos, las revueltas y las revoluciones desde un ángulo más global, ¿no? Es decir, valorando el papel del sujeto social, el papel de los propios protagonistas e incluso sus mentalidades por influencia de la antropología. Aunque en mi caso concreto yo he llegado a la historia de las mentalidades a través de la Escuela de Anales, próxima al marxismo, pero claro, libre de todas esas ataduras dogmáticas, y que ha desarrollado en los años 70 una historia de las mentalidades que yo en mis investigaciones la he hecho converger con la historiografía marxista inglesa. Es decir, que ya en los años 60 y 70 teníamos la opción de un marxismo occidental, de un marxismo no soviético, un marxismo al margen de la influencia stalinista, y además, y sobre todo, la Escuela de Anales, que empezó a hacer ya historia de las mentalidades con sus fundadores, con Marx y Engels, en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Con Marx Bloch, decías. Con Marx Bloch y Lucien Febvre, sí, los fundadores de Anales. Eso es, vale. Aunque realmente la difusión de la escuela de la historia francesa de las mentalidades se da lugar en los terceros anales, en los años 70, después del 68 francés, digamos, pilotado ese esfuerzo por Jacques Le Goff y Georges Duby. Yendo a, digamos, al mundo de las revueltas y los motines, precisamente dentro de este mundo de las mentalidades, ¿por qué estalla una revuelta, una revolución? ¿Qué papel juega la mentalidad justiciera que mencionas en muchos de tus trabajos en la explosión de revueltas en la historia? Bueno, mira, eso es un descubrimiento, en mi caso, que viene más de la investigación empírica, ¿no? De mi tesina y de mi tesis doctoral sobre la revuelta de los irmandiños de Galicia en 1467, ¿no? Es decir, donde se comprueba a la hora de analizar la revuelta desde el punto de vista de la mentalidad de los protagonistas, también de sus antagonistas, pero sobre todo lo primero, donde se descubre que realmente el factor detonante es el sentimiento de agravio, ¿no? Que se transforma en mentalidad justiciera y en mentalidad de revuelta, más incluso que la conciencia antiseñorial y todos otros aspectos de la mentalidad que derivan de la crisis del feudalismo, que se añaden inmediatamente al primer factor detonante, que es la mentalidad justiciera. Eso explica un poco por qué estalla en determinado momento y en determinado lugar la revuelta, porque la causa de fondo, naturalmente, es la crisis del feudalismo, donde pues hay una detracción del excedente económico, hay menos rupturaciones, hay un retroceso demográfico, en fin, menos rentas señoriales, menos ingresos señoriales. Estes acuden, en el caso de Galicia, a las malfeitorías, como se dice en gallego, actúan como malhechores, como delincuentes para obtener ingresos, digamos, ilegalmente, etcétera. Y se trata de un fenómeno que yo demostré empíricamente que fue muy amplio, casi masivo, en la Galicia pre-irmandiña, y entonces se levantan los campesinos, los artesanos, los burgueses, etcétera, porque se sienten agraviados, digamos, estafados, diríamos, para entenderlo en terminología actual, se sienten indignados, ¿no? Y entonces, en otros momentos y en otros lugares, los problemas económicos y la sobreexplotación, la refeudalización, que en el caso concreto sufre Galicia, igual que Cataluña y en menor medida en otros lugares de la corona de Castilla y de Aragón, que sufre durante el siglo XV, pues no generan la revuelta, pero sí el sentimiento de agravio, que es lo que hace que salten, ¿no? Y a partir de ahí, naturalmente, ya cuestionan las rentas feudales, porque las consideran asimismo excesivas, decían, nuevas imposiciones y, por lo tanto, denunciables, y como parte de esos agravios, pero que en un primer término esos agravios son, en definitiva, robos, violaciones de mujeres, secuestros de personas, etcétera. Esto se podría trasladar a otros tiempos y lugares, por ejemplo, la paradigmática saquerí de 1358, que en buena parte también fue provocada por las requisas para el habituallamiento de los castillos de la nobleza de la región de París. Exacto. Y... Mira, en general el sentimiento de agravio está desde Espartaco hasta los indignados actuales. Es decir, es una característica, digamos, común a las revueltas sociales, es la primera instancia de explicación de las grandes revueltas sociales, las auténticas, que se corresponden con movimientos con una dimensión espontánea enorme, donde la gente estalla de indignación porque ya no puede más, porque el último agravio es la gota que hace rebosar el vaso. Y desde luego también de las revueltas medievales, de las más importantes, diferenciando entre conflicto y revuelta, porque la revuelta tiene una dimensión violenta, vamos, es decir, es en general un levantamiento con armas. En la Sacrerie, efectivamente, viene también del agravio, pues que sufren por parte de los caballeros. Ese es el comienzo, como en el levantamiento inglés de 1381, pues los impuestos excesivos del entorno del monarca, ¿no? Que inmediatamente, como pasa en todas las revueltas de la Baja Edad Media, se transforma en un movimiento antiseñorial. Y así, y hasta los payeses de remensa, Cataluña sufrió un proceso de refeudalización de supervivencias feudales, incluido el derecho de pernada, el derecho al maltrato, pero sobre todo lo que hace explotar a un sector del campesinado es, naturalmente, que todavía eran siervos de la gleba, estaban atados a la tierra, y las dificultades que tenían para la remensa, para la retención, para liberarse de la servidumbre, ¿no? Que era un caso extremadamente, doloroso, ¿no? Porque estaban, a diferencia de los vasallos, en la economía feudal en general, ellos no tenían libertad de movimiento que era habitual a partir de la revolución feudal. Era un fenómeno más bien alto medieval. Entonces estamos siempre con eso, es decir, el factor detonante suele ser el sentimiento de agravio en general, de muchas revueltas, pero en la época medieval, sobre todo en la Baja Edad Media, pues es un factor constante, ¿no?, que nos los encontramos en todas las revueltas, y si se quiere es una consecuencia, en último término, de la propia crisis del feudalismo y de los excesos cometidos por los señores para mantener su tren de vida, su séquito señorial y su patrimonio, y tratan al mismo tiempo de extender no solo a cuenta de los vasallos, sino a cuenta de los señores vecinos a través de la guerra feudal. Entiendo que estamos hablando que así como las causas del estallido de revueltas y demás tienen obviamente sus factores económicos, sociales y demás, digamos ese desencadenante es provocado, por lo que estoy entendiendo un poco, sería una concepción ética, ¿no? Sería una ruptura, ¿no?, con la cuestión ética, ¿no?, desde los levantados en este caso. Absolutamente. Es decir, pero lo que pasa es que las motivaciones éticas y en general el sentimiento de agravio varía según el contexto histórico. No es naturalmente lo mismo durante la alta y plena Edad Media que en la Baja Edad Media, y no es lo mismo en la Edad Media que en los motines del Antiguo Régimen o más cerca de nosotros en los movimientos indignados actuales. Es muy importante el tema del contexto histórico. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema de los robos, de las violaciones de mujeres, de los secuestros de personas que perpetraban, que llevaban a cabo los soldados y los criados y los representantes del poder feudal, y a veces directamente los propios señores feudales, sobre todo en el caso de Galicia y de otros lugares, a partir del sistema coactivo de la de las fortalezas, pues eso, digamos, les hace saltar de indignación, porque el tema de la justicia es clave para entender el poder señorial. Es decir, que el primer factor del poder en la época medieval es la administración de la justicia. Y el poder en la época feudal, como sabes, es una delegación del poder soberano, que es el poder de la monarquía, a los señores de cada lugar, tanto laicos como eclesiásticos. Y dentro de ese poder que se delega, dentro de lo que es el poder de cada señor en su jurisdicción, el factor primero es la administración de la justicia. Entonces, verificar empíricamente, para su desgracia, sufrir el hecho de que los señores, en vez de administrar justicia, se convierten ellos mismos en malhechores, en un contexto medieval, digamos, multiplica el efecto de indignación, ¿comprendes? Es decir, es el mundo al revés, desde el punto de vista ético, que se transforma en el mundo al revés desde el punto de vista social. Porque, claro, organizados en hermandades, que también tuvieron importancia, como sabes, en el País Vasco, en el caso de Galicia, a diferencia del resto de la corona de Castilla, pues a través de ese instrumento transforman esa indignación en una acción insurreccional contra las fortalezas y contra los señores, porque los irmandiños ocupan, una vez destruidas las fortalezas, el poder señorial y sustituyen a los señores en todos los temas relativos al poder, tanto en el cobro de impuestos como en la formación de ejércitos, milicias, en ese caso, como en la administración de justicia. Pasan ellos a ejercer justicia, sobre todo los alcaldes irmandiños, en todos los niveles. Claro, este componente, digamos, medieval no existe, por lo menos con tanta claridad, ni antes ni después del periodo medieval. Es decir, no tiene tanta importancia, sobre todo porque en la época ya, a partir de Montesquieu, en la época moderna y contemporánea, la justicia pasa a ser un poder del Estado diferenciado del poder ejecutivo y del poder legislativo. En aquella época no, era una parte central del único poder que existía, que era el poder del rey, más superestructural y más relativo que lo que será después en la época moderna, y sobre todo el poder real de cada señor feudal en su jurisdicción. Entonces adquiere una dimensión mucho más generalizada y mucho más fuerte la indignación social en la época medieval que en épocas anteriores e incluso posteriores, donde hay otros factores, como por ejemplo el factor ideológico a partir de las revoluciones burguesas, ¿entiendes? Y los grupos organizados como vanguardias desde los clubs en la Revolución Francesa. Hasta los partidos derivados del movimiento obrero en la época contemporánea. Precisamente, desarrollando un poco este camino que has iniciado un poco, en un texto tuyo dices que en la Edad Media la costumbre constituye la base principal del derecho y que es un obstáculo enorme para la implantación desde arriba del derecho escrito y común, romano y canónico. ¿Esto es así? ¿La costumbre podía impedir la implantación de un nuevo orden desde arriba, por llamarlo así? Bueno, la costumbre, en un sentido más amplio, lo que se llama el derecho consuetudinario, es decir, los usos y costumbres de cada lugar. De hecho, la renta feudal, propiamente dicha, es fruto de un pacto tácito o explícito que se transmite oralmente entre el señor y sus vasallos. Y así en general, es decir, durante la época medieval el derecho consuetudinario predomina sobre el derecho escrito, porque incluso el derecho escrito que se aplica más, que es el jurisprudencial, ¿no? Es decir, el conjunto de sentencias de los jueces, que forma parte de los fueros, etcétera, pues todo eso a su vez es de origen oral. Mira, las partidas, aunque son del siglo XIII, no son de obligado cumplimiento hasta Alfonso XI, es decir, hasta mediados del siglo XIV, y además no estaban estaban en un lugar pretérito, porque estaban en tercer o cuarto lugar. En primer lugar era la jurisprudencia, ¿no? Es decir, que la tradición oral tiene una importancia enorme en los temas relativos al derecho. Eso explica también el que se dé un uso, lo que yo llamo un uso alternativo del derecho. Es decir, el derecho pasa a ser un instrumento del poder a ser un instrumento de la revuelta. Eso es posible porque en su mayor parte el derecho forma parte de las tradiciones orales, y cuando hablamos de tradiciones orales hablamos del protagonismo popular directo, ¿no? Es decir, todo lo que conocemos hoy, que es el peso de la tradición escrita, por ejemplo, en el derecho, y toda la importancia y la prioridad del derecho promulgado, es un fenómeno que deriva del Estado moderno. Pero todavía hoy en día, en el siglo XX y en el siglo XXI, el componente oral de los juicios es muy importante, y muchas veces la última palabra lo tienen las declaraciones verbales de los testigos, ¿no? Es decir, el propio testimonio oral. Imagínate lo que era en la época medieval. Eso ponía en manos de las clases subalternas, de las clases populares, de la mayoría de la sociedad, pues el destino final del poder y de la organización socioeconómica. Todo eso muy en contra de la idea común, vulgarizada, de la Edad Media como un poder coactivo donde un señor está todos los días azotando a sus vasallos y donde todo se hacía por la fuerza. Para nada. El feudalismo pudo sobrevivir siglos porque fue consecuencia de un pacto social, y si ese pacto social se rompía, pues se rompía el sistema y se rompía las bases del sistema. Comparando con lo que decía, vamos, haciendo referencia a lo que decía Marx de las formaciones precapitalistas, podemos asegurar que la capacidad coactiva que tiene el capitalismo, de manera que si tú haces huelga no comes, no la tenían los regímenes precapitalistas, ¿no? Uh-huh. Porque todo el mundo sabe, o debe saber, que en la Edad Media, si el campesino no paga las rentas, no se muere de hambre. El que se muere de hambre es el señor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No estás obligado, como un simple asalariado, sin más propiedades que tu fuerza de trabajo, no estás obligado a ir a trabajar, quieras o no, y si no trabajas, por una huelga, a morirte de hambre. Al contrario, vivían mejor. De hecho, durante los 2 años del poder irmandiño, pues la renta feudal no se pagaba, ¿no? Tampoco había a quien pagárselo, estaban las fortalezas derruidas, los señores recalcitrantes expulsados de Galicia y los más moderados en el exilio interior. Por lo tanto, no se pagaron las rentas, y fue una época donde vivían en paz, en seguridad y económicamente mejor, porque no tenían que pagar las rentas a sus señores. Tenía apuntado precisamente esta reflexión que haces en algunos de los textos. O sea, es decir, en el caso medieval, si el campesino medieval no pagaba los tributos al señor o al Estado, ¿no? Como nos cuentas, podría mejorar sustancialmente su nivel de vida, y sería el señor, en este caso, el que tendría, digamos, que tendría problemas y quizás que hacer el movimiento, ¿no? Del movimiento quizás de ataque, ¿no? De organizarse para de contrarrevuelta para expropiar, ¿no? Para reprimir. En el caso del sistema capitalista, como ya ha habido esas expropiación, el trabajador en huelga, es decir, cuando no come, y el capitalista no tendría que hacer ningún movimiento, ¿no? Sí, bueno, o sea, también necesitaba su aparato represivo en el capitalismo, claro. Pero bueno, la expropiación se produce en el proceso de la acumulación originaria de capital, como sabemos. Pero bueno, de todas maneras, decir que el problema de las revueltas medievales es que en fin, que se enfrentan a un poder represivo, etcétera, y, y duran poco al principio y acaban durando mucho más, y en el primer caso solían acabar en represión y en los últimos casos solían acabar en no represión y en victoria histórica, ¿no? Por ejemplo, el ciclo, más importante de las revueltas es el bajo medieval, el que va desde de la Jacquerie francesa de 1358 a los Países de Remensa, que terminan con el Pacto de Guadalupe, presidido por Fernando de Aragón en 1486. Pues bien, la Jacquerie duró 10 días y fue reprimida, además con la ayuda de Carlos de Navarra, pretendiente al trono francés. Por desgracia exportábamos desde las penínsulas ese tipo de fenómenos en la cercanía con la frontera francesa y fueron ahorcados sus dirigentes. Pero sin embargo, en las revueltas finales, por ejemplo en la revuelta de los Irmandiños en Galicia y los Países de Remensa, no hubo represión final y se consiguieron bien sea por la fuerza o por la negociación, el primer caso más Galicia, en el segundo caso más Cataluña, las reivindicaciones campesinas, lo que condicionó la transición de la Edad Media a la modernidad, del siglo XV al siglo XVI, en esos territorios, ¿no? En el caso de la Revolución en Francia de 1789, en el campo para esa fecha se había generalizado la idea de que la aristocracia ocultaba la comida deliberadamente para matar de hambre al campesinado. Incluso inmediatamente después de la toma de la Bastilla se extendió también la idea de una conspiración aristocrática para reprimir el medio rural, lo que llevó a los campesinos a que se armasen y comenzasen a atacar las casas de los señores. Esto es lo que convirtió los sucesos de París en una auténtica revolución social en Francia. El imaginario popular, es decir, la percepción de agravio, sea real o imaginado, ¿es importante también en el estallido de las revoluciones? Pues mira, eso es un componente, si quieres, un poco medieval de la Revolución Francesa, ¿no? Que estudió Georges Lefebvre en El Gran Pánico, ¿no? Que es una obra de mentalidades que combina el estudio de mentalidades con la historia social, porque no toda la historia francesa, las mentalidades, combina lo social con lo mental, ¿sabes? Pero en el caso de Georges Lefebvre, hasta Michel Vauvel y Sobul, pues sí, eran marxistas y al mismo tiempo parte de la escuela de Annales, y combinaban eso, ya digo, el enfoque de historia social con el enfoque de las mentalidades. Y fue muy interesante en el caso de Georges Lefebvre, porque consiguió explicar cómo la revolución de 1789, que se origina como una revolución urbana en París, pues consigue la participación campesina y por lo tanto se transforma en una revolución nacional, una revolución nacional francesa, por el miedo previo previo a esa generalización que tenían los campesinos a una contraofensiva de los señores feudales, hablando en este caso del feudalismo del antiguo régimen, no del feudalismo medieval. Y eso está muy bien estudiado, y ahí tienes otra vez el factor detonante de la primera instancia, es decir, de las mentalidades en el estallido de la revuelta, en este caso de la revuelta en el campo, cuando ya estaba en marcha la revolución urbana de los sánculos y de la burguesía en París. Se ha estudiado también la presencia en la memoria y mentalidad popular de los bandidos sociales. Uno de los casos más famosos sería, por ejemplo, el de Robin de los Bosques. ¿Casos como este ayudaría a formar una mentalidad colectiva de la multitud, una mentalidad de revuelta o ideología popular de protesta? Sí, lo de Robin Hood es medio real, medio leyenda, y son tradiciones que atraviesan toda la Edad Media, pero que solo las condiciones socioeconómicas creadas por la crisis del feudalismo transforman esto en una revuelta generalizada. A principios de los años 70, el historiador británico E.P. Thompson publicó un artículo titulado Economía moral de la multitud. En él describía gran cantidad de motines y revueltas de las clases populares en diferentes puntos de la Inglaterra del siglo XVIII. Asaltos colectivos a las viviendas de especuladores de harina o de pan, motines para evitar que entrasen intermediarios a los mercados de la aldea o la ciudad para comprar al por mayor, cortes de carretera para evitar la exportación de alimentos antes de haber abastecido a la comunidad local, marchas multitudinarias tomando calles y plazas hasta los establecimientos de los vendedores para amenazarles y presionarles para que no subieran el precio. Detrás de todos estos motines, defendía Thompson, no se escondía cierto mecanismo económico, es decir, reacciones directas, hambrunas y demás, sino en cambio la percepción de que los propietarios de esos bienes, harina, pan y demás, no tenían derecho a especular para obtener mayores beneficios, ya fuera subiendo el precio o vendiéndolos en mercados más favorables. En definitiva, esa economía moral de la multitud se estaba enfrentando a lo que hoy conocemos como mercado. Se estaba enfrentando a cualquier intento de los comerciantes de legitimarse en la obtención de beneficios para justificar como algo natural que la gente común pasase hambre. Vayamos, si te parece, al concepto de economía moral de la multitud que desarrolló E.P. Thompson en un artículo con ese nombre a principios de los 70. Sí, yo la verdad es que lo leí después de haber hecho la tesis sobre los Hermandiños y fue sumamente agradable porque confirmé la importancia del sentimiento indignado, el sentimiento de agravio, también en la época contemporánea, porque él demuestra, y E.P. Thompson demuestra, que el problema del precio, ¿no? Que el problema del precio no hace disparar tanto la revuelta como el sentimiento de indignación por la subida del precio. Uh-huh. Y a mí en ese sentido me lo recordó de nuevo el caso del movimiento indignado en Brasil, ¿no? Donde en el año 2013 estalla un conjunto de manifestaciones. Brasil es un país enorme, de cientos de miles, sobre todo de jóvenes, a partir de un movimiento pequeño en Sao Paulo de estudiantes universitarios contra los precios del autobús urbano, ¿no? Entonces era una cantidad mínima la subida del precio del billete de autobús, mínima, una cosa, vamos, que ni se notaba, de céntimos. Y sin embargo, el sentimiento de indignación provocado generó una manifestación enorme en Sao Paulo y después ya se extendió a todo el Brasil, incluyendo pues las motivaciones comunes a todos los movimientos indignados desde Túnez a Brasil, ¿no? Es decir, críticas sobre la democracia, sobre la corrupción, sobre la falta de oportunidades de la generación joven, pero el factor detonante es una subida mínima, vamos, que ni se nota, de céntimos en el precio del autobús. Se demuestra que por delante de la economía aparece el sentimiento, la economía moral de la juventud, perdón, de la multitud, que lo, como decía Thompson. Pero claro, no es tanto economía como ética de revuelta. En este sentido, como esta ética de revuelta, un poco lo que desarrollaba Thompson como esta economía moral de la multitud, sobre todo centra sus estudios en el siglo XVIII en Inglaterra, y precisamente era como una especie de esa economía de la multitud, esa economía moral, se enfrentaba precisamente a esa introducción que se estaba haciendo de la economía de mercado, ¿no? Y ante cualquier subida de precios de pan, se provocaban motines, o cuando los molineros especulaban con la harina y la retenían esperando que aumentase el precio, pues también se iniciaban también estas conocidas como marchas del hambre. Y uno de los elementos principales era también el de la acción directa, ¿no? Sin mediación de estas revueltas, cuando estallaban. No, claro, la acción directa es un factor común a todos estos movimientos sociales. Es decir, los movimientos sociales auténticos son espontáneos, y pues se le critican de que están desorganizados. Nunca, siempre hay un grado de organización, pero claro, no es el mismo cuando es una organización quien lo hace todo y arrastra a la gente. Los auténticos movimientos sociales que se dan en la historia hasta hoy en día tienen un grado de espontaneidad que supera el grado de organización. Eso es su fuerza, y si se quiere, su debilidad, pero es su fuerza. Se organizan sobre el terreno y tienen todos ellos, hasta donde yo he estudiado, un carácter asambleario, ¿no? Como diríamos hoy, es terminología actual, pero en el caso Irmandiño hay pruebas suficientes a que la asamblea jugaba un papel decisivo desde el momento desde el primer momento de las grandes asambleas, donde se elegían los dirigentes, sobre todo los alcaldes, porque el poder civil allí estaba de la hermandad por encima del poder militar, y de los capitanes, que solían ser hidalgos y caballeros, que eran los que conocían el oficio militar. Y entonces no digo que hicieran votaciones como hacemos nosotros, como se hacen hoy en día, etcétera. Probablemente ahí eran más decisiones por consenso, pero sí que había jugaba un papel decisivo la masa de la población, lo cual no quiere decir que, como decía Le Bon, fuera un grupo de bárbaros. Y como pensaron siempre las clases dirigentes en todas las épocas, eso se empezó a crearse ese discurso antisocial con las crónicas de Froissart sobre la saquería francesa. Eran sí. cuatro ahí violentos, sin saber a dónde iban, ni eso, pobres, es que no les dejaron, los reprimieron en 10 días. Ellos iban a coaligarse con Etienne Marcel. En ese sentido, la función espontánea, o la dimensión, digamos, espontánea de la revuelta, es una característica común a todos los movimientos sociales auténticos que se han dado en la historia, etcétera, lo cual no quiere decir que no tengan dirigentes, que no generen dirigentes, que no generen organización, pero claro, el centro de gravedad está en la multitud, como decía Georges Ruidé, un francés, pero que trabajó más bien en el ámbito de la escuela inglesa de Passamprese, y que estudió el papel de la multitud en la historia, en la Revolución Francesa, como sabemos. Una época esa de los 60 y 70 muy, muy fructífera en una manera de estudiar las revueltas, combinando mentalidades con enfoque social, que en parte hay que recuperar, es decir, mejorar, claro. Hay que recuperar y mejorar, porque no todos los estudios de conflictos que se hacen y de revueltas hoy en día tienen esta doble dimensión mixta de lo social y lo mental, de la primera y de la última instancia, ¿no? práctica repetida de los motines provocaba una conciencia propia en las clases populares que los protagonizaban. Se formaba una ética de revuelta. Pero además del concepto ético de considerar legítimo y adecuado el levantamiento ante determinadas circunstancias, se formaba también un conocimiento, adquirido a través de la experiencia repetida de motines. Este hecho permite explicar cómo, a pesar de la espontaneidad de las revueltas y la ausencia de organizaciones estables, los motines podían ser tremendamente exitosos, al menos en el corto plazo. Una vez prendida la mecha, la multitud conocía cuáles eran los pasos a seguir y podía predecir lo que sucedería a continuación. La tradición permitía así hacer de gentes humildes, acostumbradas a trabajar el campo o en otros oficios, expertos insurrectos, conociendo los mecanismos más eficaces para amedrentar a las autoridades o a los ricos, así como la necesidad de presionar y castigar a los chivatos y disidentes. No es de extrañar la cantidad de alusiones a canciones, textos y consignas contemporáneas de los motines del siglo XVIII en las que se exhortaba a la unidad, a no traicionar a los compañeros y a rendirse antes de tiempo. En definitiva, estamos hablando de conciencia de clase. Volviendo a ese tema de la espontaneidad, al menos en el ámbito local, más pequeño, con los pequeños motines y revueltas de corta duración, leyendo a Thompson o a otros historiadores, no solo se remarca esa espontaneidad, sino que al parecer la traición de esas revueltas hacía que de alguna forma, como se repetían, ¿no?, cada cierto tiempo, sin demasiada preparación, sus protagonistas tuviesen bastante claro qué es lo que iban a hacer y cómo lo tenían que hacer. Es decir, que a pesar de la espontaneidad, digamos que se organizaban con mucha rapidez y coherencia, ¿no?, con una organización desorganizada, por llamarlo de una forma. Sí, sabes que ahora en internet, en las redes, todos ponemos, digamos, los estudios o la profesión y muchos ponen universidad de la vida. Me gusta decir en clase eso, es decir, ¿cómo aprendían a hacer revueltas en la época medieval? Pues en la universidad de la vida, ¿no? Oh, había universidades. Haciéndolas. ¿Sabes? Haciéndolas. Sí, porque las experiencias prácticas se transmitían. Eso lo estudié yo en... Hice una historia oral de la revuelta irmandiña, de la transmisión oral de su experiencia a través de los protagonistas y sus descendientes de 1467, 1674, en mi tesis doctoral, ya hace 25 más años, ¿no? Entonces es a través de las familias y de las comunidades de vecinos, de aldea, en la ciudad, en el ámbito de los... del pueblo minudo y de la propia burguesía en las ciudades, etcétera, cómo se transmitía, la comunidad de aldea y los concejos urbanos. Era como se transmitía, por ejemplo, los dirigentes irmandiños de Santiago sobrevivieron, como todos los dirigentes irmandiños, a la revuelta y 30 años después seguían siendo regidores en el ayuntamiento. Eso quiere decir que tenían una situación que les permitía, pues eso, intercambiar opinión sobre de la revuelta pasada. Y de hecho 60 años después, cuando yo estudio esa revuelta en los testimonios orales del pleito, Tavera Fonseca está extraordinariamente viva a través de las tradiciones orales, insisto, en el ámbito familiar, de la comunidad de aldea, de los concejos urbanos, ¿no? Y eso es todavía más importante para entender el estallido de 1467. y que fue precedido de múltiples conflictos y de determinadas revueltas. Yo creo que incluso que en cada zona que hubo siempre una revuelta anterior, ¿entiendes? Es decir, en las Rías Bajas, una revuelta de la que no se sabía, que solo la conocemos por la tradición oral, que hubo en las Rías Bajas en los años, pues eso, unos 15 años antes de la revuelta irmandiña, que decían que fue la primera que derrocó Fortaleza, por la zona norte, la primera, lo que se considera la primera revuelta bajo, digamos, la bandera de la hermandad, que tiene lugar en 1431, en las Rías Altas, sobre todo en la zona de Ferrol, en las tierras de Andrade. Hubo otra importante en el centro, que fue la hermandad de Santiago, Muros y Noya, coaligados con los caballeros de la tierra de Santiago contra el arzobispo de Santiago, que era el mayor señor feudal de Galicia. Y ya a nivel local, por ejemplo, en Orense, pues 12 años antes de la revuelta, estalla un motín, una revuelta muy importante en la ciudad contra el obispo, el que era el señor de la ciudad, dirigida por Nuno de Ausende, que será el alcalde, el dirigente máximo irmandiño del obispado de Orense. Es decir, que los propios dirigentes y la gente ensayan previamente, ¿comprende?, en revueltas locales, por no hablar de múltiples conflictos, por ejemplo, uno sobre la luctuosa en el obispado de Tuy, de los campesinos contra la catedral, por el pago de ese tributo, que yo considero que es el tributo feudal más oneroso, ¿no? Y duró años, ¿no? Entonces todas esas experiencias como riachuelos, pues van a dar al gran río, que fue la revuelta de 1476, y eso no se difunde ni se propaga por escritos, ¿comprende? Uh-huh. Es lo que a veces tenemos dificultad para entender. Los escritos, esos vienen en las revueltas, vienen a partir de la Ilustración, ¿no? Uh-huh. Antes lo que había es el predominio de la tradición oral a la hora de transmitir las experiencias en conflictos y revueltas. El conflicto con una base más legal, sin uso normalmente de violencia, pero también importante. Hay muchos más conflictos que revueltas, pero sobre todo las revueltas, que son los que impactan en la mentalidad y en la memoria colectiva, y los que los jóvenes aprenden en su casa, en su aldea o en su villa, ¿no? Por otro lado, desde la Revolución Francesa prosperó toda una literatura, incluso historiografía, que repetía una y otra vez el tema de los excesos de las clases populares desatadas, del terror desde abajo, una especie de pánico a ese leviatán despertado que eran las clases populares, que una vez levantadas eran capaces de las peores y más terribles atrocidades. Sin embargo, si me permites, volviendo un poco a los textos de esta historiografía inglesa de los años 60 y 70, cuando nos acercamos a los estudios serios sobre los motines o las famosas marchas del hambre, nos encontramos, o yo al menos me he encontrado cuando me he acercado a estos historiadores, que por regla general era todo lo contrario. Por poner un ejemplo para que lo visualicen nuestros oyentes, la clásica marcha del hambre, que comenzaba tras la convocatoria en una plaza, según avanzaba la marcha se iban uniendo vecinos del lugar, iban hasta la casa de uno de los especuladores, pues, de harina o de pan y demás, y lo obligaban bajo amenaza a vender el pan al precio que consideraban justo. Es decir, salvo contadas ocasiones, no había robo ni expropiación. Como mucho, se cogía al especulador en cuestión y se le llevaba por el pueblo para humillarle públicamente. Pues sí, claro. Mira, las clases dirigentes en eso, yo ya he dicho antes que hay elementos comunes a la revuelta de todas las épocas históricas, y que pues hay que contextualizar porque tiene dimensiones específicas en unos contextos históricos tan diferentes como todo lo que transcurre desde la antigüedad hasta la época actual. Pero un factor constante es el miedo de las clases dirigentes y de los privilegiados frente a la movilización de la gente común, ¿no? Eso es algo que vivimos en el comienzo del movimiento indignado también, ¿no? O sea, el miedo de los poderosos, claro, hoy en día llama más la atención porque se supone que estamos en una sociedad democrática, todo el mundo tiene el derecho de manifestarse o de votar a tal partido, a, lo, al otro partido, ¿no? Pero cuando no existía un régimen democrático que ofrecía esa posibilidad, ese miedo se manifestaba sobre todo a través de la represión pura y simple, ¿no? Y que es lo que obligaba, en definitiva, a los movimientos sociales a armarse y a utilizar ese sistema, y en todo caso utilizar, como dices tú, en el caso de las marchas del hambre, la presión para acabar con la presión social y la presión física, incluso para acabar con los privilegios que claro que crean problemas a la mayoría social. En realidad, aunque no había democracia en este tipo de sociedades anteriores a la Revolución Francesa, pues claro, de alguna manera la mayoría de la sociedad acababa imponiéndose, pero no por la vía del voto, ¿no? Por la vía de la acción social. Presión, de la fuerza. Por eso que tiene una importancia decisiva, es decir, que explican los cambios históricos, es decir, es lo que hay de cierto en eso de que Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comunista de 1848, la historia de la humanidad, la historia de la lucha de clases, que fue probablemente fue una frase muy taxativa, porque la historia de la humanidad está vinculada al conflicto y a la lucha de clase, también nacionales y de otro tipo, ¿no? Pero de todas maneras, sí es cierto que el factor que da dinamismo a la historia es la conflictividad interna que se da en las sociedades históricas, ¿no? Hombre, incluido también la conflictividad que yo llamo horizontal, que son las guerras y todo eso, que en realidad nos lleva a lo que decía antes, que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y de las luchas nacionales, ¿no? Que llevan a la guerra en muchos casos, todavía hoy en día, ¿no? También la guerra social a veces da lugar a guerras civiles, como después de la Revolución Rusa, etcétera. En fin, ¿qué quiero decir eso? Que estamos estudiando los conflictos y las mentalidades porque consideramos que es el factor principal para entender el dinamismo de la historia, para entender en definitiva el cambio histórico. Es así importante. De ahí la aportación de la historiografía marxista, que de alguna manera fue recogida por Annales y otras corrientes progresistas y renovadoras de la historiografía en el siglo XX. Es decir, se trata de estudiar las sociedades históricas en su dinamismo, no como hacía el estructuralismo de una manera estática, que también hay que hacerlo. Por lo tanto, no estamos hablando de algo que nos gusta hacer porque tenemos simpatía por los movimientos populares, etcétera, sino que es algo que es necesario para entender la historia en el sentido literal, es decir, la historia como cambio, ¿no?, en el tiempo. Para terminar, voy a utilizar una frase de P. Thompson, precisamente en ese famoso texto sobre la economía moral de la multitud, que aunque él se refería al siglo XVIII, bueno, nos sirve un poco para entender buena parte de los siglos por los que hemos ido saltando en esta conversación. Y P. Thompson decía que los pobres sabían que la única forma de someter a los ricos era retorcerles el brazo. Carlos, muchas gracias por ayudarnos a divulgar la historia desde abajo. Pues gracias a ti por prestar atención a esa parte de la historia que tantas veces pasa desapercibida o no interesa, como dijiste en la presentación de esa entrevista. Estamos obligados a hacer valer el papel de las clases subalternas en la historia, pero no por simpatía, que también es cierto, sino porque si no es que no somos capaces de entender la historia de una manera global, de una manera completa. En realidad es más una exigencia científica que otra cosa, aunque en este caso está vinculado a la ética, pero es que la historia es una profesión que tiene deontología, que también tiene que estar regida por determinados valores. El científico el primero, pero el social y el ético después. O a la vez. Pues nos vamos a quedar con esto último, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti, Arcais. Interna de Diógenes. Un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar.